Proseguimos, vamos a quedarnos como les hemos venido comentando con actualidad local y en ese sentido vamos a conversar durante los próximos minutos sobre comercio, impulso del comercio en nuestra localidad de cara a estas próximas fiestas navideñas, también por parte del ayuntamiento, iniciativas características de estas fechas, pero que evidentemente, bueno, pues dentro de la situación en que nos encontramos, bueno, pues aún si cabe se hacen más necesarias y por otra parte hay que buscar vías que, bueno, pues permitan fórmulas nuevas de cara a los condicionantes, ¿no? Que esta situación de pandemia también nos establece. Y en ese sentido, vamos a conversar durante los próximos minutos con la delegada municipal del Mayor, de la Escuela Municipal de Música y de Comercio, Remedios Trujillo, que además, ya se lo comentábamos en su momento, la alcaldesa de Dubrique informaba al respecto con la autorización de las propias integrantes del equipo municipal de gobierno, que dentro de toda esta pandemia y de contagios en nuestra localidad, pues también directamente ellas mismas, Trini y en este caso Remé, se habían visto afectadas. Así que lo primero, Remé, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y desde luego nos alegramos muchísimo. Esta es la mejor, sin duda, señal que nos puedes dar de que ya, supongo, mucho mejor, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos, primero, y agradecer a toda la gente la muestra de cariño y apoyo que he tenido por parte de tantísimas personas. No esperaba tanto, la verdad, y me encuentro mucho mejor, pero todavía estoy un poquillo con este virus terminándolo y ya, pues, ya dentro de poco pues ya estaremos ya 100%. Pues poco a poco, pero ahí está. Y bueno, pues muy pronto, ya decimos, pues de nuevo al máximo, pero ya lo ven. Ha querido además, Remé, avanzarnos algunos aspectos sobre lo que van a ser esas campañas de comercio, en concreto una que se pone en marcha en el día de hoy, ¿verdad? Sí, perdona. Pues sí, la iba a tener la semana pasada, pero como estaba, no estaba para poder hablar, la verdad, pues sé que un poco más tarde de lo que pensábamos, pues tenía que comentar por lo menos un poco los detalles de la campaña que da comienzo y que gracias por seguir comprando en Ubrique. Y que en este caso, como te he dicho, iba a hablar la semana pasada, pero no he podido, así que primero que me perdonen por no haber podido atender y decir que va a salir, sí, hoy sale. Se va a tratar en esta campaña, va a ser unos 12 vales de 50 euros que se pueden canjear en cualquier comercio. Claro, cuando se trata de que tú todas las compras que hagas, no es un tope ni de 5 ni de, bueno, 10 euros, hombre, tampoco vamos a poner un euro, pero las compras que se hagan, pues tú llevas tu ticket a lo que es la oficina de turismo y allí se introducirán en una urna todas las participaciones y después pues, haremos un sorteo de 12 vales a 50 euros que lo podrán canjear, como te he dicho, en cualquier comercio de nuestra localidad. Darle un poquito de apoyo a nuestro comercio y decir que no solamente va a ser esta, que durante este mes pues también haremos más otra campaña más para apoyar al comercio. Hay que decir que hoy me comentaba, ¿verdad? Pues se va a dar a conocer, se va a comenzar a repartir lo que es la cartelería de esta campaña. Sí, la cartelería va a dar comienzo a hoy, la van a repartir hoy, perdón, y las participaciones las pueden rellenar cualquier persona que haga su compra en cualquier establecimiento de Uri, que la pueden rellenar, como te he dicho, en la oficina de turismo y la introduciremos en una urna y después tendrá sorteo que se hará en Radio Ubrique una vez finalizado el plazo, que va a ser desde 16 desde hoy mismo hasta el 16 del mes siguiente, de diciembre. Y como te he dicho, pues ya solamente el requisito es que compren en los establecimientos pequeños y medianos comercios de nuestra localidad para darle un apoyo en este caso. Pero, y como estaba comentando, pues esto será una de otras más que vendrán enseguida, para este mes de diciembre que viene. Así que esa es la primera de las campañas que se pone en marcha. Habrá alguna otra más todavía, una segunda campaña más de la que ya hablaremos en próximas jornadas, por supuesto. Y bueno, pues insistir, por tanto, cualquier persona que realice sus compras en pequeños, medianos comercios de nuestra localidad hasta el próximo 16 de diciembre, da lo mismo, ¿verdad, Remén? Cualquier establecimiento con su ticket, tan solo tiene que acudir a la oficina de turismo y, por tanto, participar en esta iniciativa. Sí, solamente requisito, disculpa. Sí. El requisito es solamente comprar los medianos, pequeños comercios de nuestra localidad, como te he dicho, para dar un pequeño empuje también a ellos. Y con solo por presentar tu ticket de compra a la oficina de turismo, pues te rellenará el cupón y entrará en el sorteo de 12 vales de 50 euros cada vales, que después podrás canjear también en cualquier comercio de nuestra localidad. Bueno, pues ahí queda, como decimos. En otras oportunidades incluso se han repartido, ¿verdad?, por los comercios algún tipo de formulario. Bueno, pues eso se elimina, por ejemplo, ¿no? Además, dada la circunstancia en que nos encontramos, sino que directamente con el ticket, bueno, hay que acudir a la oficina de turismo antes del 16 de diciembre y se entrará en el sorteo. Desde hoy se va a poder ver ya la cartelería y además me comentabas que, bueno, pues antes de Navidad, aunque ya lo apuntaremos en su momento, se pondrá en marcha otra segunda campaña de apoyo al comercio. Sí, cuando una vez que termine esta, seguiremos a continuación, pues haremos otra pequeña campaña también a apoyo al comercio. Aparte también haremos lo del escaparate, como tanto ya estos años anteriores que también lleva. Esa también se va a realizar, lo de que se ve en nuestro, para darle también un poco que la gente anime decorando sus comercios, también te animan a comprar, que hombre, es un aliciente de ver estos escaparates tan bonitos como lo pone, pues también ellos van a tener una recompensa, los comerciantes, de como otros años anteriores, de su placa y su mes gratis de cuña publicitaria en Radio Brique. Y después, pues, a continuación, como te he dicho, eso no va a acabar, tendremos que seguir haciéndolo, así que terminando la campaña esa, pues pondremos en marcha otra campaña también para ayudar al comercio como también para ayudar a nuestros briqueños también a que puedan realizar sus compras. Pues, en definitiva, ¿no? Una forma de activar, de apoyar al comercio, dada la situación en que nos encontramos y en unas fechas tan importantes como son siempre las fiestas navideñas y lo que mueve, así que bueno, pues se intenta que esas compras, en definitiva, como hemos comentado otras veces, ¿verdad?, se queden en Ubrique. Todos los años es importante, pero qué decir, ¿no?, este año más que nunca. Hombre, este año más que nunca, pues las circunstancias la mala que estamos viviendo, pues que hay que apoyarlo, y sobre todo ellos, que también con la reducción de horarios que tienen, también tienen ellos también más complicado la situación. Entonces, por favor, que hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo, así que compremos aquí lo máximo que podamos, que aquí hay muchas cosas que verdaderamente no creemos que hay. No hace falta tampoco mirar en... Yo comprendo que todo el mundo tenga que comprar donde quiera, ¿no? Pero que también tienen la plataforma de Yo Compro en Ubrique, que también pueden ver que hay artículos que se creen que no hay aquí en la localidad y la pueden encontrar, y no tenemos que comprarlos en otras plataformas diferentes que no sean de nuestro pueblo. Por lo menos le estamos dando para darle un poco de un abanico de posibilidades también a los comercios de abrirse, y también a los ubriqueños de comprar. Que por favor que apoyen el comercio, que hoy más que nunca lo necesitan. Pues ya simplemente para finalizar, Reme, precisamente, ¿no?, lo que apuntabas, recordar para los usuarios, para todos nosotros y para los propios comerciantes, ¿no?, que está en marcha esa plataforma, el marketplace de Ubrique, Yo Compro en Ubrique, y que bueno, pues es todavía más fácil, ¿no?, sin tener que movernos, bueno, pues dentro de lo que es esa plataforma digital a través de internet, podemos comprobar y bueno, comprar igual que a lo mejor lo hacemos, ¿no?, en otra serie de de firmas a través del comercio electrónico, bueno, pues ya se puede también, en el caso de Ubrique, a través de esa oferta que cada día va creciendo más dentro del marketplace. Yo compro en Ubrique. Claro, hombre, que es que nosotros es la misma plataforma, a ver, quiere decir la misma plataforma, es una plataforma de similar, ¿no? Que se hace, es lo mismo, de producto igual que en las otras plataformas, pero que es de nuestro pueblo y así apoyamos los comercios y que necesitan tanto, de, como hemos dicho, de esto, en nuestro caso, necesitan de nuestro apoyo y que lo puede hacer de casa. En dadas circunstancias ahora que cierran temprano, pues lo puedes recoger al día siguiente o incluso te lo pueden llevar ellos a casa. Por la movilidad sí tenemos horario más, tenemos otro horario, pero no los comercios, perdón, abiertos, sino así que también ellos tienen otra posibilidad de venta y tú de compra. Es decir, que si a las 6 de la tarde ha cerrado y tú lo ves en la página, pues ellos te lo pueden entregar, pues mira. Como te dije, un abanico de posibilidades que también está barajando para el futuro, pero ahora en este caso vendría súper bien, pues por las circunstancias y la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Pues todas las facilidades, comodidades que proporciona el comercio electrónico, podemos ver desde nuestra casa la oferta, los productos con los que se cuenta y además comercios de Ubrique, es muy importante ese marketplace, yo compro en Ubrique. Pues Remero, vamos a quedar aquí agradeciéndote por supuesto tu esfuerzo que hayas querido, además en el día de hoy, en el pistoletazo de salida de esta campaña. De la que estamos hablando, pues gracias por seguir comprando en Ubrique, pues haber estado con nosotros, ya digo que es la mejor señal, sin duda, bueno, pues tu mejoría y nada, si te parece ya vamos conversando en próximas oportunidades, además una muestra, ¿no? De fuerza para otras personas que se vean afectadas también por tu situación, pues una forma también de darle esa fuerza y demostrar, bueno, que se puede ir saliendo. Claro que se puede salir, que tenga un poco de paciencia, porque esto es un poco, bueno, un poco, ¿no? Es bastante fuerte, es fácil decir la palabra, pero pasarlo no es tan fácil y decir que no pasa nada, que poco a poco, uno con unos síntomas, otros tendremos otro, pero que día a día, un día más, un día menos, así que ánimos a todos y que verás cómo ya salimos todos de esta, claro Claro que que sí, sí. hombre. Mucha precaución además entre todos, poner todos de nuestra parte sin bajar la guardia y a la persona que se ve Eso es. afectada pues el mayor ánimo posible, Hombre, como en el caso de Reme, la delegada municipal del Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio, que nos ha acompañado, nos ha querido acompañar en estos minutos. Reme, lo dicho, muchísimas gracias, mucho ánimo. a vosotros, gracias, Juan Carlos, buen día.